interesante como para un poco torcer de alguna manera esa lógica un poco de falta de autocrítica que a veces nos dotamos en nuestros propios trabajos o incluso en las memorias que se han perdido, como las de alguna manera las observamos con un poco con una especie de endiosamiento y falta de una mirada como un poco más juguetona que las acerquen al presente, ¿no? Entonces, bueno, esa doble posibilidad de, por un lado, honrarlas y por otro lado, desacralizarlas, nos parece también interesante a la hora de pensar un archivo. Obviamente un archivo que nosotros no somos personas que venimos... Vaya, tengo un botón, justo el botón. No somos personas que venimos... ¿No está aquí, no? Escúchalo tú, anda. No somos personas que venimos de la archivística, ¿no? Reconocemos que en esa disciplina hay como un montón de saberes y conocimientos que a nosotros pues se nos escapan y a los que de alguna manera no tratamos de puentearlos, digamos, ¿no? Nosotros hacemos este trabajo desde una mirada un poco amateur, desde una mirada y una práctica que tiene que ver con personas que estamos involucradas con la imagen gráfica, con la imagen gráfica política, con todo el desarrollo un poco de la imagen de luchas en las que hemos estado un poco involucrados en diversos años. Pensamos que la práctica cultural, la práctica artística insertada en lo social y ampliado su función pública, pues es como determinante para pensar las luchas también, ¿no? El papel que puede tener el arte y la cultura en esos procesos, y ahí nos situamos, si somos gente que venimos de ahí. Entonces, bueno, a la hora de pensar un archivo hemos visto claramente que se nos escapan, por un lado, ciertos conocimientos que no tenemos, ¿no? Pero evidentemente tampoco desde ese punto un poco, ese punto ingenuo que da a veces las cosas que se hacen sin pensar mucho, afortunadamente, hemos tratado de llegar a un pequeño punto medio en el que pensar cómo el archivo pueda servir para la función de los investigadores e investigadoras, es decir, cómo puede ser leído el archivo, cómo puedes recoger los materiales, o sea, cada material, los datos y las informaciones que posee, cómo las puedes recoger bajo un formato de investigador, es decir, cómo puedes pinchar una imagen y claramente te llevas como todo el desarrollo de título, año, toda la información que contiene la propia imagen, cómo la puedes un poco recoger. Y para eso hemos trabajado con un software que se llama Omeka, que es un software para archivística, que tiene asociado como el Dublin Core, que es un sistema de catalogación, digamos, estándar, ¿no? De manera que cualquier persona que trabaja en archivística pueda reconocer en este archivo como una labor de, digamos, más o menos oficial en cuanto al recogimiento de archivos, ¿no? Pues sería una pena iniciar todo ese trabajo sin que fuera un uso más allá del disfrute visual que de por sí puede tener, ¿no? También un poco a la hora de llegar al sentido de poder hacer este material, de poder generar todo este material en un archivo online, nos picaba un poco ciertas experiencias en las que hemos estado involucradas que nos han hecho un poco decidirnos por tirar un poco con este proceso un poco tan lento y tan complejo, ¿no? Uno es nuestra participación en un archivo de las luchas vecinales que se generó aquí en Sevilla desde el año 90 y pico hasta el año 2000 y pico, luchas vecinales en el barrio de Alameda, San Luis, relacionadas con el recambio poblacional, con la gentrificación y todas las luchas vecinales y demás que de alguna manera hicieron frente a ese proceso. Ese archivo se realizó en su momento, en el año 2004-2005, pero finalmente su visualización acabó siendo un libro, con lo cual obviamente todo el proceso de trabajo de recogida de material que está fuera del libro, que no cabe, ha quedado como un poco silenciado. Y eso fue también como nos generó como ciertos debates, ¿no? Si valía la pena todo el esfuerzo para generar un material que exclusivamente tuviera una visualización en formato libro y dejarnos de lado toda la serie de material que ahora mismo está en discos duros, ¿no? Pero no pudimos, digamos que no nos dio la energía para más, y esa desazón, de alguna manera, ha alimentado un poco este deseo, ¿no? Por otro lado, también parte de la gente que estamos involucrados en ese proceso de archivo, hicimos una exposición aquí en Sevilla de todo el material del archivo. Y parte de nuestro trabajo, un poco de negociación con las personas que nos invitaron a realizar la exposición, era cómo pensar, entender en el propio espacio del CAS, del Centro de las Artes de Sevilla, que era donde realizamos la exposición, cómo pensar como un espacio donde pudiera el archivo almacenarse, quedarse allí más allá de la exposición, o sea, más allá cuando acabara la exposición, cómo mantener un espacio físico donde el archivo pudiera estar accesible, y pensar un poco, negociar políticamente si eso podía ser así o no, ¿no? Evidentemente tampoco pudimos llegar a ninguna negociación factible, porque la persona que nos invitó, pues la tiraron nada más acabar la exposición, ¿no? Con lo cual, todas las negociaciones un poco habladas que se habían empezado a iniciar en torno a esta cuestión quedaron en el olvido. Y bueno, esos elementos fueron fundamentales a la hora de pensar, y después, obviamente, pues la aparición del 15M también nos dio como ciertas claves a la hora de pensar que, evidentemente, en esta ciudad en concreto, estábamos como en cierta manera huérfanas de la memoria política que nos había precedido, que había precedido al 15M, ¿no? Todos recordaremos, más o menos las personas que estuvieron involucradas o cercanas, cómo en ese momento había cierto deseo por generar ciertas genealogías de cómo se había llegado hasta ahí, qué es lo que había habido antes, cómo, quiénes estaban, qué no, ¿no? Y eso fue muy interesante, ¿no? Porque era como recoger un poco la memoria desde los espacios vivos que necesitaban alimentarse de lo que había ocurrido antes, ¿no? Y entonces eso también como nos alimentó un poco a la hora de pensar la idoneidad de pensar el archivo, ¿no? Para poner manos a la obra, lo que hicimos fue aprovechar una convocatoria de la UNIA y Goteo, una simbiosis público-privada que hicieron una convocatoria. Presentamos ahí un poco el proyecto en germen, y bueno, pues finalmente salió, y ahí hicimos la campaña de Goteo, que todos conoceréis cómo funcionan estas cosas de la microfinanciación, y conseguimos un dinero un poco mínimo para poder iniciar el proyecto, ¿no? Iniciar el proyecto era pensar toda la web, empezar a recoger y a catalogar mucho material que ya teníamos digitalizado por nuestros propios archivos personales, y quedarnos ahí, es decir, subir el material que pudiéramos, pero evidentemente el proyecto, ese dinero funcionó hasta tuvo su funcionamiento hasta que se acabó, y ahora mismo estamos como en una fase de trabajo más militante, recogiendo como lentamente materiales, almacenándolos, pero cuesta mucho recoger el material, ¿no? Porque no solamente es coger un cartel y subirlo tal cual, sino que, bueno, todos sabéis que, bueno, hay que datarlo en este Excel enorme que tenemos, donde toda la información relativa de Dublin Core que os comentaba tiene que aparecer. Entonces hay que redactarlo todo a mano, hay que coger cada cartel uno a uno y poner su título, cierto contenido, buscar su autoría en el caso de que la haya, nombrar todos los campos que hemos decidido que son los campos primeros importantes, trabajar la imagen para que tenga un tamaño específico y después subirla, ¿no? Entonces eso es uno a uno, es como bastante pesado. Entonces nos encontramos un poco en esa fase actualmente, ¿no? Y después, pues básicamente a nosotros lo que nos interesa también es generar como espacios de trabajo conjuntamente con la gente que está interesada en aportar al archivo, aportar conocimientos, materiales o simplemente un seguimiento. Es pensar en dos claves, ¿no? Que son como su activación, cómo pensamos que debe o puede activarse un trabajo así, y dos sería cómo pensar su gobernanza, ¿no? De quién es el archivo, qué código o no ético deberíamos de pensar para su permanencia, ¿no? En cuanto a la activación, nosotros pensamos, por un lado, que está todo este trabajo que os comentaba antes de generar como pequeños talleres de uso del propio material, uso indiscriminado, Después también pueden haber como usos más específicos de pensar ciertas luchas, recoger su gráfica y trabajar conjuntamente con gente que participó o gente que participa actualmente en ese tipo de luchas y que se establezca un relato entre el archivo y la palabra de las personas involucradas, también puede ser como espacios así como muy interesantes. Por ahí un poco pensamos que pueden haber trabajos como que nosotros podemos iniciar, ¿no? Y de hecho alguno pequeño hemos iniciado. Después el tema de la gobernanza, cuando lo hemos planteado ya la gente es un poco en los pequeños encuentros que hemos tenido, resulta un poco más difícil de meterle mano, ¿no? Pero para nosotros es crucial en la medida en que las personas que hemos iniciado somos unos activadores que hemos iniciado un poco con esta carrerilla, pero ni queremos ni pretendemos ser las personas que siempre estén detrás sosteniendo el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo pensar en claves un poco autoinstituyentes? Sí, vemos que este tipo de dispositivos de imagen, que son como instituciones sociales online, podemos llamarlo así, o por lo menos nosotros lo entendemos así, habría que discutir qué entendemos por eso. Lo entendemos así en la medida en que podemos ser los garantes de esa memoria y, de alguna manera, cómo establecer como un código que permita un diálogo con personas que puedan o no acercarse al archivo. Desde personas como nosotras, que quieran un poco participar o activar el propio archivo una temporada, o bien con instituciones públicas, que también pueden llegar a ser interpeladas por el archivo, ¿no? ¿Qué haríamos en esos casos, ¿no? Entonces, todo este material, de alguna manera, es oro ahora mismo para ciertas instituciones, no las locales de aquí, digamos que aún no pueden leer esto como material de oro, pero sí ciertos museos e instituciones pueden decir, hostia, pues joder, no veas, ¿no? ¿Cuánto material archiva un agente, casi de trabajo militante, que no, con el que nosotros podemos generar un montón de contenido y un montón de narrativas o lecturas desde nuestros espacios institucionales legitimados, ¿no? Y nos pueden llamar al archivo y no estamos preparadas para ver qué les decimos, ¿no? Porque evidentemente la respuesta no la voy a dar yo o Ricardo o Maki per se, no debería ser una respuesta que deberíamos de hacernos a quienes quieran. Porque yo creo que esto no es de nadie, pero al mismo tiempo es de quien quiera dar el paso en la medida en que quiera dar el paso desde esa lógica un poco de trabajo de corresponsable con la memoria y con que trabajo es de todas, ¿no? Con que no pertenece a nadie, deberíamos preguntarnos qué hacemos en un caso así, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros sería chulo poder pensarlo en claves antes de que llegara la situación, ¿no? Que es cuando siempre le llega la situación, las tensiones y las urgencias de una negociación con poco tiempo siempre son malas consejeras, ¿no? Por eso pensar previamente cómo podemos autoinstituir una gobernanza, un pensamiento colectivo sobre qué usos o no, qué derivas, qué negociaciones, qué afectaciones puede tener el archivo en espacios más o menos complejos como las instituciones culturales, pues puede ser también para nosotros como muy interesante, ¿no? Entonces, en esos marcos un poco de activación y de gobernanza es donde nos hallamos ahora a la hora de pensar un poco cómo hacer encuentros para generar estos debates y estas charlas, ¿no? Al mismo tiempo que estamos haciendo eso, claro, al mismo tiempo estamos recogiendo material y estamos un poco organizando todo el mare magnum de información que tenemos, ¿no? Con lo cual tampoco damos mucho de sí, pero este encuentro nos sirve un poco también para abrir a todas las personas aquí involucradas y amistades que estén por fuera, que el archivo está abierto y está a disposición de gente fresca o con ganas y un poco de pensar en estas claves y otras, ¿no? Con lo cual yo creo que me voy a quedar aquí, más alguna preguntita que queráis hacer. Ya yo creo que lo próximo es que vosotras abrierais si estáis interesadas un poco y sondearais un poco el material. Realmente hay cosas muy chulas. Ahora, como os dije, desde el año 2000 hasta aquí hay bastantes cosas, pero para abajo lo tenemos todo aún sin subir. Y nosotros que hemos visto ese material de los 80 a los 90, sobre todo hay mucho material antimilitarista. Sabéis que el antimilitarismo, la insumisión, fue muy potente en el Estado español, generó como muchísima actividad. Pues resulta muy, muy emocionante verlo todo junto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenemos, la verdad.